Bien. ¿Qué quieren comer? Tengo papas tostadas, atún, gallo pinto, arroz con ¡Ay, pollo, qué pan. rico! Yo quiero arroz con pollo. Bueno, aquí pueden escoger. ¡Ay, qué Ay, estoy rico! tan feliz, no lo puedo creer. Hoy vencí el fantasma de Sergio. Estuviste tan valiente. Ay, sí. Verte así, Amanda, me da mucha esperanza. Pero Vicky, Vicky, ¿qué te pasa? Hoy Miguel se puso violento. Otra vez quebró un vidrio con el puño. Se hirió. Se fue de la casa. Vicky, ya no tenés por qué aguantar más. Ya no sé qué hacer. Si sigues así, te vas a volver loca. El maltrato te está matando de a poquitos. Podés poner una demanda, algo. Hay una oficina de la mujer que atiende los casos de violencia doméstica. Yo no entiendo. Un día promete y al día siguiente grita, golpea, patea. Tienes que hacer algo ya. Mira, ahí podés solicitar una medida de protección. Yo te ayudo. ¿Y eso qué es? Es que el agresor no puede acercarse ni a vos ni a tu casa, ¿entendés? Yo ya no puedo seguir así. Ya no puedo. La otra cara del amor es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de IVOS, el Club de Mujeres de Costa Rica y el INAMO. Que una no sabe cuando se aleja, cuánto es que deja del corazón. Y ahora mi vida no estoy dispuesta a dejar heridas en mi canción. Que una no sabe cuando se aferra, cuánto es que pacta con el dolor. Pero amanezco con la esperanza de ver la otra cara del amor. Hay secretos que se guardan para siempre, hay promesas impregnadas de temor. Esta vez oigo una voz que no me miente. Corro liviana, ya voy saliendo a cuando se aleja, cuánto es que deja del corazón. Y ahora mi vida no estoy dispuesta a dejar heridas en mi canción. Que una no sabe cuando se aferra, cuánto es que pacta con el dolor. Pero amanezco con la esperanza de ver la otra cara de él.